derecha, es abogada, es feminista, especialista en atención de la violencia de género de la provincia de Salta y también es integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Y tenemos muchos temas para charlar. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Un placer saludarte y tenerte aquí en la radio, Moni. ¿Cómo estás? Igual, estoy muy bien. ¿Anduviste? Acá preparándonos. Sí, ¿anduviste trabajando, viajando? Y sí, yo siempre ando viajando y trabajando por la provincia y también estoy en este momento en Buenos Aires también preparando algunas cosas junto con la campaña, preparándonos para el 8 de agosto, ¿no? Obvio, sí, que se viene. Es grande la movida que hay que preparar para el 8 de agosto. Moni, si bien no, obvio que no dejamos escapar que sos referente importante en Salta de la campaña, yo te había convocado por lo que tiene que ver con el tema de la infancia y especialmente por un tema que hace mucho nos preocupa y nos ocupa, que es el caso de Juana. Y me gustaría que le hagas un relato a la audiencia de lo que pasó, de lo que sucedió y también nos cuentes cómo está Juana hoy. Bueno, Juana es un hombre de fantasía, de un caso que es emblemático para nuestro país, hasta el punto que te cuento que voy a viajar a la Conferencia de Población y Desarrollo a presentarlo como uno de los casos que se exponen en causas abiertas, ¿no?, dentro de la conferencia, que va a ser en Lima el 6 de agosto. Voy y vengo porque quiero estar en Buenos Aires también, pero bueno, la conferencia continúa hasta el 10. Y Juana es una niña wichí que en noviembre del 2015 tenía 12 años, que fue violada en Banda por 9 varones criollos. Ella vive dentro de una comunidad que se llama La Cajonac, la comunidad wichí, que tiene una disputa territorial de la tierra misma, que ancestralmente es de ellos. Ese caso está acompañado por el CELS hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como bien veníamos diciendo las feministas, nuestro cuerpo también es un territorio de disputa y en ese sentido el cuerpo como territorio de disputa se viola, además de la cómo se viola la tierra con los desmontes. Así que, y sacando a sus pueblos originarios de ellas, Juana quedó embarazada producto de esa violación en Banda y no tuvo ningún acercamiento de parte del Estado ni de nadie, así en una desidia y una vulnerabilidad que, así como nosotras como mujeres estamos tan vulnerables y el patriarcado nos vulnera continuamente y todos los días, en el caso de Juana estuvo atravesado por otras cuestiones, ¿no? Por la etnia, por la ruralidad, por el aislamiento, por la discapacidad, por un Estado que no se hace cargo de nada, no solo no se hizo cargo de hacerle saber el derecho al aborto legal que en nuestro país existe. Hola, ¿me escuchas bien? Sí, te estoy escuchando perfecto y me estoy haciendo silencio para escucharte el relato porque es tan impresionante que cada vez que lo escuchamos o lo hablamos o lo leemos es tremendo. Quiero que la audiencia tome bien la data de lo que estás contando. ¿Y esta violación en Banda fue porque lo hacen con todas las niñas wichí o fue por algún tema de represalia? Sí, por eso hablamos de el cuerpo como un territorio que también se viola, porque es común que suceda, como nuestra legislación, a ver, le podremos llamar la de los blancos, o tal vez mejor la del patriarcado, la persona que tiene que denunciar la violación de una persona menor de edad son sus representantes legales. Dentro de las comunidades, especialmente en este tipo de etnias, wichí, chorote, los toba, ellos tienen una organización social en la que el cacique es quien lleva adelante estas denuncias Y además, según el acuerdo, el 169 de la OIT, ellos tienen unas capacidades especiales para enfrentar situaciones dentro de las instituciones del Estado argentino. Sin embargo, esto, el cacique, por ejemplo, el cuenta, incluso está grabado justamente por el caso Juana por la TV pública, en el que él cuenta que se presentaba y él dice en sus palabras, dice, nunca nos daban pelota, porque lógico, le decía, no, usted no es nadie para venir a denunciar. Claro, ¿cómo se le ocurre a alguien venir a denunciar? Que no era nadie, porque él no es representante legal de la persona menor de edad. Y en ese caso, en el caso de Juana, tampoco habla el idioma, ¿no? No, imagínate, el wichí, la etnia wichí, las comunidades hablan wichí en el idioma originario, más del 95% de la población. Y muchos hablan castellano. No hablan castellano los más antiguos, las más antiguas, como se llama la gente adulta, mayor, y tampoco una niña discapacitada que tiene una epilepsia prácticamente desde que nació. Lo que a veces uno no puede creer que la gente no entienda que no todos los seres humanos son bilingües. Vos sabés, Lenny, que yo me quedo pasmada cuando la gente dice, ay, no saben hablar castellano. No. Me da ganas de preguntar, ¿y vos cuántas lenguas hablas? Claro, a ver, vamos a exponerme tu currículum, a ver. Claro, y ellos tienen capacidades lingüísticas en las que tienen varios dentro de sus comunidades que hablan tres idiomas. Hablan castellano, wichí y hablan chorote también. Claro. Bueno, esas personas existen, o sea que pueden ser traductores en instancias como las del Poder Judicial. Sin embargo, en el caso de Juana, esa instancia nunca existió, por lo tanto Juana nunca tuvo acceso al derecho de poder declarar en una cámara Gesell, porque el juez Astigueta de Tartagal dijo que ella no le entendía en el idioma, no hablaba castellano, cosa que además, vuelvo a repetir, va contra la 169 de la OIT. Sí. Y tampoco tenía documento de identidad actualizado, tenía un documento de cuando nació, no tenía certificado de discapacidad porque además no tenía diagnóstico de discapacidad y por lo tanto, peor que todo, no tenía tratamiento de la discapacidad. Ella tenía también un retraso madurativo. Actualmente tiene, vos me decías, me preguntabas cómo está Juana y te digo, actualmente, después de haberle diagnosticado bien su enfermedad, después de haber cambiado varios tratamientos, pastillitas, digamos, hace mucho tiempo que dejó de tener ataques de epilepsia. Mirá vos cómo mira, es. Mira cómo son que todos sabemos que el ataque de epilepsia cada vez te vuelve, te discapacita más, ¿no? Cada vez que sucede te trae más consecuencias. Bueno, ella tuvo consecuencias de su epilepsia durante 12 años hasta que fue diagnosticada, tratada y se pudo frenar todo eso. Y el proceso que vivió Juana, que fue tan terrible. Y mirá, yo me gané el bloqueo de Urtubey en todas las redes por reclamar por Juana. Me bloqueó y me mandó un mensaje horrible, me mandaron desde la gobernación de Salta por activar esta cuestión de, casi te diría, de estos negros de M. Sí, hay que considerar que realmente fue, y pegó mucho, ¿sabes por qué, Lenny? Porque fue uno de los grandes momentos del ciberactivismo de la campaña, ¿no? Claro. Fue uno de los grandes momentos del ciberactivismo de la campaña. Ese 16 de junio en el que la campaña dijo, vamos a tuitearle a Urtubey justicia por Juana. La verdad que la provincia de Salta quería que tuviésemos UEMES Héroe Nacional. Y durante 4 horas, justicia por Juana fue tendencia nacional, por lo cual Urtubey empezó a bloquear el activismo feminista de Argentina, y esa situación la levantó Telam. Claro. Elan dijo, hay un gobernador que está bloqueando activistas. Sí. Un gobernador. Es una, él fue una vergüenza. Pero además, ¿sí? Esta impunidad, ¿no? De enviarte un mensaje y decirte que por qué estás defendiendo a esos negros de M. Entonces ellos claramente tienen a la comunidad wichí, que es la mayoritaria en las provincias del norte, o otras comunidades, como seres inferiores. Esto es... Totalmente. Urtubey banca económicamente y políticamente al doctor Albino, que es un médico fascista, sí, fascista, porque a mí no tengo ningún reparo en decirlo, que dice que la homosexualidad es una enfermedad, y que además dice que a las mujeres, al pueblo wichí, especialmente a las mujeres wichí, sus hijitos se le mueren de hambre porque ellas no tienen cultura suficiente, mira la palabra que usa, sí, para sostener a sus criaturas. Son gente que no tiene trabajo, que las están echando de su tierra, que cuando tienen trabajo se están en lugares aisladísimos, en fincas en donde están en yo a veces, mira, yo conozco mucho esa tierra. Sí. Le he recorrido y es muy impactante el Enniver. Hay algunos y bastantes que tienen casas, pero hay muchos otros que viven en el monte con una lona negra entre árbol y árbol, Lenny. Yo no estoy exagerando. No tenés que irte a África para ver una cosa así. Tenés que ir a Salta y ver que hay mucha, mucha gente que vive de esa forma. Yo muchas veces le he enseñado a mis alumnas y digo, cuando, ¿sabes lo que significa en esas condiciones guardar una partida de nacimiento? No, claro. Un documento de identidad. No, no es imposible. Y que después vengan y que te digan, a ver, señora, traiga la partida de nacimiento, así le damos la asignación universal por hijo, que están viviendo verano, primavera, otoño, invierno, lluvias, no lluvias, polvo, lona, abajo de una lona, y que como no saben leer y escribir, porque además el índice de falta de alfabetización entre las mujeres triplica la media nacional entre las mujeres wichí, esas no saben leer. Entonces, un hijo se llama López con Z, el otro López con S, el otro sin S, así. Mónica, cuando ellas van a presentarse, se encuentran con esas dificultades. Claro. Después volvemos al caso de Juana, pero y entonces las áreas de trabajo social del gobierno de Salta, ¿no se ocupan de estas cuestiones o directamente se dedican a los centros urbanos y a los que son supuestamente salteño sin... Perdón. No, está bien. Estamos perdón porque estoy con mucha tos y me agarro en este momento. Acá también, el tomillo está... Hay perfume a tomillo por toda la sala porque invadí para no tener tos. Ay, sí, me agarro el ataque. Bueno, en este momento, después de... estos casos emblemáticos pegan mucho. Urtubey vio o se sintió que podía tener organismos internacionales y los tuvo, sí, encima, esperándolo por este tema. Entonces, en este mismo momento, hace 2 días, comenzó un monitoreo, así le llaman, social de la niñez, y comenzó en las zonas de poblaciones indígenas en Salta. Ah, mira. Bueno. Esto a cargo del Ministerio de Infancia, que por supuesto existía en el momento en el que nosotras hablamos de Juana, que terminó cursando un embarazo anencefálico durante 7 meses. A eso quería ir, a los porque, 12 años discapacitada, ¿no? ¿Por qué recién descubrieron a los 7 meses? ¿Ella no había tenido controles? No, que por favor, absolutamente ninguno. No tenía documento, no tenía tratamiento de su discapacidad. Y con los meses, mucho antes de los 7 meses, por supuesto, su mamá, que es una mujer que ha tenido hijos, bueno, de que ella estaba embarazada, empezó a ver que dormía mucho, bueno, síntomas. Y ahí ella, Francisca, que sí es el nombre verdadero de la mamá de Juana, se comunicó con un diputado. Ese diputado, que es Ramón Villa, que es el diputado del departamento, pidió ayuda a la ministra de Derechos Humanos, la doctora Caletti en ese momento. La ministra de Derechos Humanos le dijo que era una cuestión de salud. En el Ministerio de Salud le dijeron que era una cuestión del Ministerio de Asuntos Indígenas. Y así se fueron pasando la pelota hasta que un día Ramón Villa, el diputado, lo denunció en la Cámara de Diputados, en el recinto de la Cámara, lo que estaba sucediendo, y ahí fue cuando nos enteramos todos, y ahí fue cuando... un avión sanitario la fue a buscar a Juana Salto la Sierra y la llevó a Salta y le hizo la primera ecografía que dio que existió un embarazo encefálico, ¿no? Sí. Hola. Si vos querés ir a buscar un poquito de agua, yo te puedo esperar y seguimos charlando. Está bien, ¿Estás bien? Bueno. Decime, Moni. Sí. Así que En este momento, digamos, todo lo que tiene que ver con este monitoreo y relevamiento, que por supuesto no hay ni una cifra, porque recién empieza, es tanto lo que nos sucede como que nos ensalta. Hace 2 meses se enteraron que existe la educación sexual integral, cuando fue muy fuerte ya el debate sobre legalización de aborto. Y una de las muletillas fue, bueno, pero primero hay que educar y hay que dar anticonceptivos antes que legalizar el aborto. Sí, cuando son los mismos que se negaron a la educación sexual integral desde 2006 hasta la fecha. Ahora vienen con que vamos a educar, pero nunca. Y además porque a Salta le estallan los casos, porque también está el otro de la niña de 10 años, de hace muy poco tiempo. ¿Qué? Pero es que aparte de ese caso que se viralizó, Lenny, que le torció finalmente el brazo a Ortubé después de tanto que hicimos durante tantos años, es uno de los 190 casos que hay por año, Lenny. Claro. En la provincia de Salta, cada 2 días, una niña de 10 a 14 años se presenta en la maternidad pública a parir. Claro. En la maternidad pública. Muchos de esos casos son de los departamentos más al norte. Todos esos casos son productos de violación. No hay que tener Sí, no hay otra manera. No hay que probarlo en juicio. No. Es una si la niña tiene 10 y 14 años. Claro, si tiene 10 años no hay mucho para andar buscando. No. O sea, es violación. ¿Y el sistema de salud cómo está respondiendo? ¿También responde a Urtubey o hay alguna manera diferente de ver la situación? En este momento, porque todo ha cambiado últimamente, y en este momento tenemos todos nuestros diputados nacionales votando en contra del proyecto de despenalización y legalización de aborto. Ay, Dios. De los 3 senadores, 2 seguro ya diciendo que van a votar en contra. Y uno de ellos es el hermano de Urtubey, Rodolfo. Sí, sí, Urtubey. El Lolo. El gobernador se llama Juan Manuel. Sí. Rodolfo es senador. El hermano de Urtubey, que es José Urtubey, que es el vicepresidente de la Unión Industrial, haciendo campaña contra el aborto. Campaña directa. No. Les estalla en las manos. Les estalla en las manos y no lo entienden. Y no lo entienden, pero Urtubey, que tiene otra visión política porque quiere llegar a algún lugar más alto que la provincia de Salta, sale a decir que está de acuerdo con la despenalización del aborto y hace 2 días dijo que está de acuerdo con la separación del Estado de la Iglesia. Ah, bueno. Así que es un progre de golpe. Se volvió un progre de golpe. Y también derogó el decreto 1170, por el cual sí, él le había puesto un plazo de 12 semanas al aborto por causal violación. Por eso las niñas, imagínate, una niña de 10 años, ¿cómo se va a dar cuenta de que está embarazada? No, claro. Se da cuenta. Sí, sí, una sí. Niña de 10 años. Sí, pero además empiezan a tirar la pelota. ¿Cómo no se dio cuenta la niña? ¿Cómo no se dio cuenta la madre? ¿Cómo no se dio cuenta la maestra? A ver, ¿cómo pasó? Es una cuestión de salud, de Estado. ¿Por qué no se dio cuenta la maestra? ¿Por qué no se dio cuenta? ¿Por qué la maestra no se dio cuenta de que tiene en el aula una niña violada? Bueno, realmente primero es que además es no entender nada de lo que sucede con ese tipo de situaciones. Y así que bueno, y el ministro de Salud, en respuesta a lo que me preguntabas, que es el doctor Mascarello, hace muy poco, ante una manifestación que hicieron los profesionales de la salud en frente de la maternidad pública, el periodismo le fue a preguntar a él qué es lo que tenía pensado respecto de estos temas que tienen que ver con aborto sí, aborto no, que lo tiran para ese lado, y Mascarello, el ministro de Salud, dijo que si se legaliza el aborto en Salta, se aplica la ley. Claro. Eso es lo que dijo. Sí, porque había algunas manifestaciones también, no me acuerdo si de clínicas o hospitales o de médicos individualmente, que se manifestaban en contra, ¿no? Sí, se manifestaron en contra, y hay igual, la verdad que mira, nosotros estamos viendo con las compañeras, porque es algo medio complicado para quienes, las mujeres que tienen que poner el cuerpo, pero varios de los médicos que estaban manifestándose en la puerta del hospital, las mujeres decían, ese hombre a mí me hizo un aborto, y una incluso escribió en Facebook, que escribió, yo el mes pasado terminé de pagar la cuota del crédito que saqué del médico que está en la puerta del hospital, así Lenny. Claro, pero esa chica claro, porque recibió muchísimas amenazas de todo tipo, y entonces, bueno, se complica un poco cuando las mujeres quieren salir a hacer esta denuncia. Claro, porque hay una gran hipocresía, Mónica, porque a muchos se les acaba el negocio, en realidad es eso. Se les acaba el negocio de las mujeres que tienen un peso o que tienen la capacidad de sacar un crédito. Mientras tanto, el resto se muere. Por eso se mueren. Nosotras hemos tenido en Salta en el año 2015, hemos sido la primer provincia por muerte por aborto. Sí. ¿No? Hemos tenido la mayor cantidad de casos del país de muerte por aborto en 2015. Claro. Y estas compañeras que, como vos bien decís, pueden sacar un crédito, que están diciendo, ese médico con nombre y apellido que está gritando en la puerta del hospital que quiere salvar las dos vidas, a mí me hizo un aborto. Claro. Me lo cobró. O sea, que su problema se le cae el negocio, más bien. Y eso pasa en todas las ciudades, porque en todas las ciudades donde vivimos sabemos quién lo hace, quién no, qué enfermera, qué partera. La verdad que esto es así. Y en todo caso, bueno, tendrán la objeción de conciencia. Y respecto de esto, ¿qué pensás de la objeción de conciencia institucional que están buscando o pregonando o manifestando? Mira, absolutamente no tenemos que resistir que eso no exista en nuestro país. Realmente, Argentina está mirada por todo Latinoamérica en este momento. Es muy importante en cuáles, no solo que tengamos ley, sino cuáles son los términos en los que va a salir nuestra ley. El tema de una institución, un bloque de cemento que tenga conciencia, es insostenible para el derecho, es insostenible. No, estamos hablando de conciencia. Un bloque de cemento no puede tener conciencia. Uh-huh. Entonces, quienes pueden tener conciencia son las personas. Y sin embargo, bueno, yo no estoy de acuerdo con que los médicos que están en los servicios de este tipo, que brindan esta práctica de aborto, puedan ser objetores. He aceptado el artículo dentro de la media sanción que salió de diputados. Sin embargo, yo siempre he sostenido, Lenny, que no puede haber objeción de conciencia cuando se le está haciendo daño a un tercero. En nosotros es muy difícil sostener esta situación, y podría existir la situación de hacerle daño a un tercero por la objeción de conciencia en esta práctica médica. Creo que es absolutamente importante que resistamos desde lo intelectual y desde el cabildeo y desde la calle, que no haya objeción de conciencia institucional, que el proyecto que se vote en diputados sostenga lo que sostiene la media sanción de diputados. Sí, ojalá así sea. Moni, bueno, ya seguramente te vamos a convocar más adelante para cuando haya un diagnóstico de este relevamiento de salud de las niñas y niños que están haciendo en Salta. Y para finalizar, decime, contame qué expectativa tenés para el 8-8. Para el 8 de agosto todas, Leni. Todas, ¿no? Nosotros, todas, porque... ¿y sabes qué? Ganamos esta batalla la hemos ganado de punta a punta, Leni. Sí. La hemos ganado de punta a punta. Por supuesto que la ley es lo que queremos, es lo que buscamos, es nuestro objetivo, pero para mí, que ya tengo 55 años, ver a jóvenes de 13, 14, 15, 16 en la calle con el pañuelo al lado nuestro, con ese lenguaje inclusivo, con esa alegría, con los argumentos que tienen, que son maravillosos, los cuadros políticos. Sí, o sea, sí, yo estuve en una reunión en Caseros, que había un pañuelazo y me dicen de la campaña, anda, que necesite, tenemos que estar gente de la campaña en los diferentes eventos, y hablaba una, tres de la otra, y que es impresionante. Claro, dijiste, yo me callo, ya está, ya tengo la posta, claro, hecha. No, así. Es impresionante. Y también, entonces, ese trasvasamiento generacional. Sí, es maravilloso. El trasvasamiento generacional es absolutamente poderoso, y solamente muy pocos movimientos son capaces de llevarlo adelante. Y nosotras ya lo hicimos, Lemi. Yo creo que ninguno. Nosotras ya lo hicimos. Lo logramos. Nos costó muchos años, Moni, muchos años. Costó muchos años, pero ya lo hicimos. Sí, es algo impresionante. Sí, o sea, quien va a seguir, que tiene una bandera para levantar, que tiene un símbolo como el pañuelo verde, bueno, que tiene un lema, que tiene y que son además otra cosa. El feminismo ha logrado tener esos cuadros políticos que pueden sentarse la misma persona en un barrio, en la casa de una compañera con una tortilla y cuatro o cinco más a hablar del aborto, y esa misma persona, ese mismo cuadro político, se sienta en una conferencia internacional y también habla. Sí. Eso lo tiene muy poca gente, la verdad, como movimiento político. La verdad que no sé si no lo tiene nadie. Mónica, claro. Te mando un abrazo enorme, ya nos lo daremos otra vez el 8-8 cuando nos encontremos, sí, por ahí. Y bueno. y nada, espero que nos cuentes en algún momento tu participación internacional sobre esta presentación del caso Juana, que nos, sí, ha movilizado tanto y durante tanto tiempo, y que agradezca a la audiencia que nos contamos detalles, porque son realmente muy dolorosos todas las situaciones. Sí. Y sí, nada, te mando un abrazo y gracias por estar con nosotros acá en la Kermés. Un abrazo también. A todas, hasta que sea ley. Que sea ley. Adiós. Adiós.